Escucha esta cumbia, nace para bailar, con ese ritmo alegre para todos gozar. Escucha esta cumbia, nace para bailar, con ese ritmo alegre para todos gozar. Qué sonido de cumbia lo que estamos gozando, qué sonido de cumbia lo que estamos bailando, qué sonido de cumbia lo que estamos gozando. Bienvenidos esta noche a todos los que están conectados, a todos los que hacen posible que ustedes y nosotros estemos aquí. ¡Gracias! Escucha esa cumbia, nace para bailar, con ese ritmo alegre para todos gozar. ¡Oye! ¡Qué sonido de cumbia lo que estamos bailando! ¡Qué sonido de cumbia lo que estamos gozando! ¡Qué sonido de cumbia lo que estamos bailando! ¡Qué sonido de cumbia lo que estamos gozando! Y a ritmo de tambores, Los Moreno. Y ahí en casita la fiesta, señores, con toda la actitud. ¡Venga! Conectados, bienvenidos. Esta es su fiesta. Vamos a divertirnos esta noche. ¡Venga! ¡Saltamos! ¡Hey, hey! ¡Bailamos! Que me hace bailar, es el ritmo que me hace mover, es la cumbia que me hace enloquecer. A mi chica yo le invito a bailar, juntos hacemos el mejor par. Y bailar, y bailar, y bailar, esta danza que buena está. Danzan los cholos con su body, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo. Lo que ellos quieren solo es. Danzan los cholos con su body, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo. Lo que ellos quieren solo es bailar. Y otra vez, saludos para todos los amigos en la Unión Americana. Bienvenidos esa noche. ¡Bailamos! Danzan los cholos con su body, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo. Lo que ellos quieren solo es.